esta lucha viene creciendo día a día a pasos agigantados. Está habiendo un altísimo acatamiento a los paros, pero no solamente a el acatamiento a los paros y quedarnos en nuestras casas, sino la necesidad de poder salir a la calle a mostrar lo que está sucediendo, no solo desde el punto de vista salarial, sino desde lo que las condiciones de trabajo en las que estamos trabajando, digamos, ¿no? Cómo se fue deteriorando la educación año tras año y cómo hoy llegamos a este punto donde, por ejemplo, doy algunos ejemplos de lo que está pasando. Ayer en Florencio Varela hubo movilización de docentes en forma de marcha de antorchas, más de 1.000 docentes movilizados en Florencio Varela, 1.500 docentes el domingo a la noche autoconvocados en Palomar. Digo, se está dando una situación donde los docentes estamos diciendo hasta acá llegamos. Mariano, ¿no? Te corto un cachito. Un poco para que cuentes cómo ves vos la respuesta de la gente, digamos, de los padres, de la comunidad en general, que me parece que un poco es ahí a donde hay que apuntar, a donde se da también la batalla, a partir también de que los gobernadores y los funcionarios en general la juegan mucho por ahí a través de los medios de comunicación, digamos. ¿Cómo ves vos la respuesta de la gente ante el reclamo y ante la medida? Y mira, la cuestión es que verla en dos planos. Si uno se sienta a ver la televisión, lamentablemente los medios de comunicación de todos los colores están todo el tiempo denostando la lucha que venimos haciendo. Pero cuando uno se encuentra en la calle, movilizándose, y no solamente movilizando, sino haciendo asambleas en las puertas de las escuelas con los padres, ve que la recepción es buena, que los padres también son trabajadores y ellos también entienden la situación de inflación que se dio en los últimos meses, también entienden que si el docente gana, también ganan ellos, porque ellos seguramente estén atados a paritarias que vienen siguiendo la paritaria docente. Entonces, creo que desde ese lado podemos tener esa visión de lo que pasa en la televisión, pero en el cara a cara con los padres, en el cara a cara con la gente, no solamente es un apoyo positivo, sino que te están diciendo, estamos con ustedes. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir adelante y a tomar la fuerza para poder pensar que esta lucha se puede ganar. Mariano, te habla Diego. Diego. Consulta que, bueno, ya habíamos hablado, te quería preguntar. Porque se habla, bueno, las declaraciones de la ministra y de todo el equipo de gobierno en la provincia de Buenos Aires hablan de que los docentes tienen más de un cargo y que estaría, que el 70% estaría cobrando alrededor de 10.000 pesos. Y se habla, bueno, la presidenta el año pasado cuando habló de que los docentes trabajaban solo 4 horas y tenían 3 meses de vacaciones. Se habla mucho del trabajo de los docentes sin conocer demasiado cómo es el trabajo y lo que le significa al docente más o menos llegar a un salario digno. Si por ahí vos me podías comentar un poco cuántas horas frente al aula, cuántas horas, cuántos cargos y todo lo que implica también preparar las clases, ¿no? Por días. Claro. Primero, un dato que surgió en estos días, uh-huh, sobre los 3 meses que plantea la presidenta. Sí, la presidenta tiene razón en eso, pero hace 20 años que no sucede que los docentes tenemos ni tres meses de vacaciones. Hasta el año 88 las clases empezaban el 15 de marzo y terminaban el 15 de diciembre. Y si uno hace la cuenta, ahí teníamos 3 meses de vacaciones. Ahora, después de el avance del neoliberalismo, esa situación fue cambiando. Y hoy día las vacaciones de un docente son casi iguales a las que tiene un estatal, porque tal vez un 10 días más, ¿no? Pero está errada cuando dice los 3 meses de vacaciones, está errada cuando dice las cuatro horas de trabajo, porque las 4 horas de trabajo hoy son inexistentes, ya que si un docente decide trabajar un solo cargo, una maestra o un preceptor, su sueldo es de por debajo de los 4.000 pesos, 3.600 pesos un maestro de grado, 3.200, 3.300 pesos un preceptor. Entonces, lo que está sucediendo es lo que está incitando que haga el gobierno provincial a que hagamos es a que tomemos hasta 2 y 3 cargos, que lo que implicaría es estar frente a alumnos con las complejidades que tiene eso, más de 8 horas o más todos los días de la semana. A eso sumarle las planificaciones, el nivel inicial y el nivel primario requiere de planificaciones semanales, el preparado de materiales, la corrección de trabajo, de cuaderno, etcétera. O sea que lo que intenta el gobierno provincial es no reconocer el trabajo docente y generar una equiparación de que un docente puede trabajar lo mismo que cualquier persona que trabaja 8 horas, que no tiene las complejidades que tiene el ser un docente, ¿no? Si uno hace la cuenta de que tiene que trabajar 8 horas frente a alumnos, después volver a su casa y hacer todo el trabajo que le implica el día después, estamos hablando que estamos trabajando de 10 a 12 horas por día mínimo para poder lograr una educación que es la que nosotros que estamos pregonando. No estamos pregonando una educación donde uno vaya, diga esto hay que hacer y no, y que solamente sea de transmisión de conocimiento, sino lo que estamos tratando de generar es que los alumnos logren un pensamiento crítico, logren situaciones, resolver situaciones complejas, logren en algún momento tomar, de algún punto tomar la educación como algo liberador y no como algo reproductor, ¿se entiende? Sí, y bueno, esta situación, de estas condiciones de trabajo son las que llevan muchas veces a las carpetas, ¿no? A la necesidad de enfermedades, digamos, que derivan en enfermedades laborales que requieren una licencia, porque bueno. Exactamente. Hoy día gran parte de lo que es enfermedades laborales se aparece en todas nuestras escuelas. O sea, si uno está en esta situación de exposición a situaciones críticas durante gran parte del tiempo de su día, empiezan a aparecer, por un lado, todo lo que es enfermedades de tipo de columna, de espalda, cómo te repercute en el cuerpo esa situación, en el cuerpo físico. Pero por otro lado, empiezan a aparecer a lo largo de los años enfermedades laborales de tipo psiquiátricas, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es que la licencia o las enfermedades laborales son una válvula de escape a toda la situación crítica o a la exposición en la que estamos sometidos a trabajar 10, 12 horas por día, ¿no? Si uno piensa, la gran masa de docentes lo que hace es, pensando en el nivel inicial y primario, tiene dos cargos. Uno por la mañana, uno por la tarde, y muchas veces hasta un tercer cargo por la noche en adultos, ya sea de preceptor o ya sea de docente, de maestro de adultos. Por otro lado, los profesores, en un punto también estamos en esa situación porque no tenemos cargos, tenemos horas, pero siempre acumulamos horas para poder llegar a lo que es la canasta básica familiar, ¿no? Estamos hablando de cerca de 9.000, 10.000 pesos. Hoy esa cifra es la que necesita una persona para poder desarrollar su vida cotidiana, ¿no? Ir al supermercado, comprar la comida y vivir, no mucho más que eso. Claro. No hablemos ni pensar en la cuestión cultural, ir al cine, ir al teatro, incorporar nuevas... Sí, vivir, básicamente, vivir, ¿no? Un poco, ¿no? Poder vivir, sí. por fuera después de lo que uno hace en la escuela. Mariano, tengo una consulta para ir cerrando un poco, ha sido bastante extenso y amplio y certero el panorama. Si tuviste oportunidad de escuchar las declaraciones del vicegobernador Mariotto haciendo referencia a los docentes como los policías que se acuartelaron en diciembre, manteniendo de rehenes a los alumnos y a los padres de esta sociedad. Bueno, lo que hace Mariotto en realidad es parte de este plan de desprestigio de la docencia, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que la educación no es un servicio, sino que es un derecho, ¿no? No es la luz, no es el gas, no es el agua, es un derecho que trasciende la situación de, por ejemplo, lo que plantea de tener que estar de guardia mientras que el resto sale a luchar. ¿Sí? Yo me imagino la situación de una maestra de inicial cuidando a todos los alumnos, claro, a los 300, 400 alumnos de la escuela, mientras sus compañeras tenían que salir a las movilizaciones o hacer el paro. Creo que es un absurdo y se cae ya de por sí mismo, de por sí, porque es una forma de pensar de los 90, no es una forma de pensar de más progresista, si se quiere. Entonces nosotros decimos, la educación no es un servicio, es un derecho y se tiene que cumplir como tal. Y el salario de los trabajadores entra dentro del derecho a la educación. Eso no es que lo digo yo, sino que es parte de los derechos humanos. El derecho a la educación implica también un salario digno para los docentes.